Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeideia metaglauconos duaristos. Proseusómenos teteteo caijamaten georten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempo. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, hoy jueves 5 de diciembre ya del año 2013 en la Comuna 6, barrio de Caballito, ciudad de Buenos Aires. Pueden encontrar nuestros programas anteriores en www.politicóncomuna6.com.ar y también escribirnos a politicóncomuna6@gmail.com. Acabamos de cerrar el itinerario de hoy hace un instante apenas, porque bueno, hay como varios temas. Algunos de quienes queríamos contactar están en este momento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que está sesionando. Hay allí un paquete de leyes bastante, algunas dramáticas, diría, para lo que es la condición de ciudadanos de aquí, de Buenos Aires, ¿sí? Nuestro itinerario de hoy va a ser, en principio, estar comentando la movilización que se realizó ayer aquí en Caballito, en Avenida Rivadavia y Acoite, en rechazo de la rezonificación para la construcción de un mega shopping en Avenida Avellaneda al 1400. Vamos a estar ahí escuchando la voz de Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria, de Martín Yomi, comunero por Camino Popular, de Alejandro Bodar, legislador por el MST, ¿no?, que justo en este momento está haciendo uso de la palabra en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También vamos a estar escuchando a Gustavo Vera, ¿no? Gustavo, que es primer candidato a legislador porteño por la Alianza UNEN. Y bueno, estaba ayer allí, asume ahora el 10 y hizo también un comentario respecto de eso. Vamos a estar leyendo algunas de las declaraciones y volantes de las organizaciones de aquí de Caballito. Vamos a estar luego pasando a otro tema, que es ese proyecto que también se está tratando en legislatura, que tiene que ver con un sistema de evaluación destinado a los docentes de Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar conversando con Federico Milman de la Asamblea de Maestros del Séptimo. Y vamos a estar también conversando hoy con el delegado de los trabajadores de la Comuna 6, Marcelo Cairuz, sobre el final de nuestro programa. Cuántropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Una cantidad importante de vecinos y de organizaciones estuvieron participando ayer en la movida que se hizo ahí en Acoite y, bueno, en principio empezó en la esquina de Acoite y Rivadavia, donde está ese pequeño café que lleva por nombre la histórica marca de alfajores de Mar del Plata, ¿no? Y allí se estuvieron repartiendo durante bastante rato volantes. También en la vereda de enfrente, la vereda de la galería, estuvo el Partido Obrero repartiendo volantes. Y luego finalmente nos concentramos todos sobre Rivadavia en la esquina que está en diagonal al Café S, ¿no? Donde allí, bueno, se ocupó una cantidad como de dos carriles. Habría cerca de 200 personas. Se llegó a cortar Rivadavia completa en un principio. Se llevó a cortar un rato Rivadavia, y esto fue casi a las 7:15 sí, de la noche, durante un rato, y luego allí había un equipo de audio y estuvo hablando distintos participantes allí con el micrófono abierto. No al nuevo shopping en Caballito, concentración 4 de diciembre, 19:30, a Coiti Rivadavia. La convocatoria que circuló por correo electrónico fue a partir de las 18 también, y se convocaba a los vecinos y amigos para repartir volantes. Es muy interesante esto porque vamos a hacer un comentario después del relevamiento que salió en una página web local que se llama Caballito Te Quiero sobre este evento que se hizo ayer, algo que realmente es para comentar porque forma parte del paquete de la manipulación de la opinión pública que viene haciendo IRSA Sociedad Anónima sobre los vecinos de Caballito. Y después que vayamos escuchando estos audios, vamos a volver a esa nota, la vamos a comentar, la vamos a leer, es una nota muy cortita, para ver justamente el procedimiento con el cual se intenta manipular allí la opinión pública. Vamos a escuchar el primer audio, ¿les parece? Entrevista que hiciste vos, ¿no, Joaquín? Así es. Adelante, vamos a ese audio. Ondina, contanos qué hacemos acá, por qué estar acá en Acoite y Rivadavia. Bueno, nosotros estamos como Frente para la Victoria, aquí apoyando esta iniciativa del Consejo Consultivo Comunal. Nosotros estamos en contra de la construcción de un shopping en Caballito, sobre Avenida Avellaneda, y por lo tanto estamos en contra de la rezonificación del predio que hoy es dueño IRSA y sobre el cual se pretende construir el shopping. Esa rezonificación tiene que tener 31 votos en la legislatura, está para mañana jueves planteado en la sesión, y creemos que hay que generar conciencia. No estamos en contra porque sí, creemos que eso va a cambiar radicalmente la tipografía del barrio, un barrio que hoy por hoy es de casas bajas, un barrio que es tranquilo. Si bien aparentemente podría ser una mejora en calidad de la estética y de algunos servicios, eso es verdad, pero a la larga va a traer más dificultades. Muchas gracias. Bueno, estamos al aire, estamos aquí con la netbook, qué modernos que somos, qué cool. Todo muy cool. Y no sé dónde salía un sonido que es, bueno, es una de las, el audio de la sesión de legislatura. El volante que estaba comentando, no al nuevo shopping en Caballito, fue consensuado como volante por varias organizaciones políticas, vecinales, que estuvieron participando el lunes pasado en una reunión en Ferro. Se resolvió hacer un volante único, vecinos autoconvocados contra el shopping, IRSA igual, corrupción, desempleo, caos vehicular, cortes de luz, inseguridad, menos espacios verdes, contaminación, especulación inmobiliaria, inundaciones, servicios saturados. Bueno, ¿qué pasa en Caballito? A pesar de la oposición de miles de vecinos que se manifestaron con movilizaciones, juntando firmas y denunciando los negocios que se esconden detrás, este jueves 5 de diciembre, en la legislatura porteña se pretenderá aprobar la construcción de un nuevo shopping en nuestro barrio, a pesar de que eso viole la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El emprendimiento será sobre terrenos del ferrocarril Sarmiento, justo al lado del Club Ferro. Te dejamos algunos datos. Dispondrá estimativamente unos 200.000 metros cuadrados, de los cuales unos 70.000 serán de shopping. 200.000 metros cuadrados, le explicamos ayer a una entrevistadora de Canal 9, creo que era, representa 20 manzanas cubiertas en planta baja. Es decir, es un número realmente importante. Y el cálculo, cuando se trata de manzanas comerciales que se hace en relación al consumo de luz, es que consumiría por 80 manzanas con viviendas familiares. Es realmente escalofriante en un barrio además saturado, tanto el servicio de agua como de luz va a ser devastador. Tal cual, va a ser devastador. De todos modos, bueno, es un proyecto donde hay muchos millones de dólares en juego. Curiosamente, frente a todo esto, IRSA no da la cara en ningún momento. IRSA opera a través de Caballito a través de Horizonte, la revista Horizonte, de Marina Bucio, quien, bueno, edita publicidad todo el tiempo a favor del shopping, a favor de un pequeño grupo también operador a favor del shopping, y también alguna publicación del periódico ABC, Almagro Caballito... Almagro, Almagro, sí. Boedo y Caballito. Boedo y Caballito. Bueno, digamos, son las máscaras que utiliza IRSA. Y esencialmente el PRO, ¿no? La prensa independiente. Claro, y esencialmente el PRO en legislatura con sus legisladores. Está en duda en este momento si es posible que llega o no llega el PRO a esa votación. Hay 26, 28 legisladores que son de la bancada PRO, 29, si no me equivoco, con uno más. Y lo que se viene comentando es que la legisladora María América González, que ha venido votando muchos proyectos con el PRO, podría estar agregando el voto 30, en principio. Y estaría faltando un legislador. Hay muchos puestos, esto es una denuncia que vamos a ir escuchando en los que vamos entrevistando. Hay muchos puestos en este momento que tiene que designar legislatura de Buenos Aires, y entonces esto podría ser como algo a canjear por un voto para un proyecto económicamente tan redituable para el Círculo Rojo, para IRSA Sociedad Anónima. Qué triste papel termina jugando, que se planteaba como una alternativa al kirchnerismo y al kirchnerismo, que ya hemos dicho muchas veces acá que no ha sabido hacer oposición en la Ciudad de Buenos Aires, y al macrismo como una alternativa de izquierda, y hoy esta legisladora María América González termina sirviendo como furgón de cola de este proyecto que va a arrasar con parte de Caballito y de otros barrios y comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sería lamentable. Lo que sí pareciera a la altura del día de hoy, con lo que se ha conversado con los vecinos, es que muchos no se lo van a perdonar, ¿no? Se van a dedicar a recordárselo durante el resto de su vida a través de correos electrónicos, de todo medio que sea posible. Bueno, además de este volante, un volante muy elaborado, muy lindo, hubo también una bandera muy amplia que cubría casi media calle. Fue armada por gente de UNEN, específicamente la Alameda, que integra UNEN. Interesante esto, ¿no? Recordar estos datos a efectos de después poderlo cotejar con el artículo de Caballito Te Quiero. El Consejo Consultivo de la Comuna 6 dice no al shopping en Avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento. Nos oponemos a rezonificar los predios. El barrio necesita espacios verdes, no shopping colosales. La seguridad se afectará ante la aglomeración de público que atrae a delincuentes. Las luces que promete el shopping terminan con su cierre nocturno, generando una zona de nadie, como ocurre actualmente en las calles Avenida Avellaneda y Nazca. El caos vehicular aumentará. Avellaneda es un cuello de botella. ¿Qué pasará al sumar el movimiento de visitantes, trabajadores, vehículos de transporte todos los días, más el de los días de partidos y recitales en el Club Ferrocarril Oeste? La infraestructura de servicios empeorará. Ya en el 2007 la empresa Agua y Saneamiento hizo un informe demostrando las graves carencias. La lógica del shopping center es la del aislamiento, del autoaislamiento, sin la tradicional relación de los comercios porteños con el espacio público que caracteriza a Buenos Aires. El medio ambiente será afectado de manera irrecuperable por un edificio de tan grandes dimensiones. ¿Qué será del arbolado, los plátanos de la Avenida Avellaneda y los bellos álamos que hoy sobreviven entre los contenedores estivados en el predio? El comercio del barrio se afectará por la desigual competencia. El shopping produce una falsa ilusión de seguridad. Necesitamos espacios verdes de alto nivel con inversión en su diseño para mejorar la vida de todos en el barrio. Esta era una síntesis, en realidad, de una declaración más extensa del Consejo Consultivo Comunal. Bueno, vamos a seguir ahora escuchando otro audio que tenemos allí, que es el audio de Martín Yomi, me equivoco. Sí. Vamos al aire con eso. Bueno, Martín, contanos por favor cuál es tu posición acerca del proyecto de rezonificación de los terrenos linderos de Caballito. Bueno, este proyecto no es un proyecto aislado, sino que es parte de un plan que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires de venta de espacios públicos, de colocación de bares en las plazas, de privatización de las calles a través de parquímetros. Este es un proyecto que es parte de un plan que plantea la privatización de lo público, que está reventando en este momento a las comunas porque son las que pueden intervenir con las empresas que ley del Estado, y básicamente es un negocio que le va a traer un perjuicio muy grande a la ciudad, porque ese shopping va a generar un colapso en la red de servicios, un colapso en la red de luz. Por ejemplo, hay 80 manzanas de energía eléctrica que consumiría este shopping en una zona que está completamente colapsada, y además un perjuicio para el comercio pequeño, que se va a ver sensiblemente afectado por la colocación de este shopping, que es un modelo comercial que se está abandonando en todo el mundo porque genera estos perjuicios. Y bueno, esta es la contradicción de querer avanzar este proyecto a contramano de la historia. ¿Qué expectativa tenés acerca de la votación en la legislatura porteña? Yo creo que está muy difícil de que este proyecto se apruebe, porque acá se está manifestando y mostrando que hay una resistencia muy grande por parte de los vecinos, pero bueno, han demostrado que pueden avanzar frente a la voluntad del barrio, frente a la voluntad de los que plantean y piensan una ciudad distinta. Entonces no nos sorprendería que igualmente se apruebe, pero confiamos que los legisladores van a entender que acá se está manifestando el barrio, y en todo caso, si tienen duda, proponemos que se haga una consulta comunal para que los vecinos del barrio de Caballito opinen sobre la conveniencia o no de este emprendimiento. Muchas gracias. Gracias. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y lobos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, ahora vamos directo a otros audios, porque fue bastante tiempo que duró el acto, hora y media larga, digamos, en sí. Sí, un poco más. Un poco más. Sí. Y allí llegaron a partir de la mitad de... Pues es que yo quería comentar antes de olvidarme que hay por la ciudad una cantidad de volantes que está repartiendo la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, confederación a la cual está afiliada la FECOBA, que es la Federación de Comercios e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí sacamos al aire, la vez pasada, una charla con Hugo Colombo, que es el presidente de la CAMCAP, que es la Cámara de Comercio y Profesionales de Caballito. Y estos volantes que están repartiendo por la ciudad es, ¿qué dicen? ¿Qué votan? Como contribución a que los vecinos sepan cómo votan los legisladores, publicaremos en los diarios y mediante afiches y volantes los nombres y apellidos de quienes votan a favor de leyes de privilegio que permitan torres y un nuevo shopping en Caballito en contra de los vecinos y los comerciantes. Ese es el volante que están repartiendo por toda la ciudad. A mí me parece interesante, digamos, ¿no?, este método del escrache, porque muchos de los legisladores van escondidos en las listas y después terminan siendo, más que representantes de los vecinos, representantes del círculo rojo, ¿no? Sí, estamos hablando de la CAME, además, ¿no?, de un partido de izquierda. Claro, estos no son ni zurditos ni están por la expropiación de la propiedad privada. Conózcalos, empezamos a denunciar a algunos de los legisladores porteños comprometidos para votar la ley de privilegio para construir torres y un nuevo shopping en Caballito con Eduardo Elstein, que es el presidente de IRSA Sociedad Anónima, también presidente del Banco Hipotecario que se lo manotearon allá por los 90, cuando Menem remató gran parte del país, y esta gente compró acciones a muy bajo precio del Banco Hipotecario y quedó como presidente. Una vergüenza que tengamos a Eduardo Elstein como presidente del Banco Hipotecario, un banco que tradicionalmente sirvió para darle a muchas generaciones de argentinos su vivienda. Uh-huh. Oscar Moscarielo, del PRO, Carmen Poliedo, del PRO, Enzo Pagani, del PRO, Francisco Quintana, del PRO, Marta Varela, del PRO, Oscar Sago, del PRO, Daniel Presti, del PRO, Lía Rueda, del PRO, Karina Espaglia, del PRO, Martino Campo, del PRO, María América González, Unión Popular. Sí, Unión Popular. Daniel Amoroso, del... ¿Qué es Sepeche? Es el partido de Graciela Ocaña, si no recuerdo. Ah, claro, Confianza Pública es. Confianza Pública. Juan Pablo Arenaza, del BPU. Buenos Aires... P para Unión, ¿no? Buenos Aires PRO. Bueno, no sé lo que es. No lo tengo ubicado. Es del PRO, ¿no? Este es el partido de... La Pibeta. ¿Se acuerdan de La Pibeta? ¿Quién? Que fue ministra de Trabajo durante poco tiempo. Bueno, ya me voy a acordar, no vamos a detener esto. Adriana Montes también, sí, del BPU, entre otros. Bueno, vamos a hacer nosotros también un seguimiento en relación a esto, ¿sí? Puedo, diciendo un poco con el volante, porque si ¿por bien me parece bien la metodología realizada, pero en cuanto a los legisladores del PRO, creo que la gente, o sea, es lo que ha votado. En algún punto u otro sabe que el PRO tiene esa lógica privatista de avanzar sobre el Estado y en contra de derechos de la sociedad civil. No me parece que marque una diferencia eso, que estén todos los del PRO, y quizás uno te dice, sí, yo los voté para eso. Me pasó ayer que estábamos volanteando lo del Consejo Consultivo y un vecino nos acusó a todos, a todo ese gran conglomerado de vecinos y representantes de fuerzas políticas de kirchneristas, y que por el hecho de que éramos kirchneristas tenía razón de ser el shopping ahí y que iba a traer progreso al barrio, medidas medio sarmientinas. O sea, y no me, realmente creo que esos nombres que vos le diste, si bien había de otras fuerzas políticas como América González, que ya habíamos mencionado que va a ser, va a votar probablemente, contra, probablemente, probablemente después, si no lo hace, tendremos que reivindicarla. Pero sí, pero eso sería sorprendente realmente. Pero todos los nombres del PRO que responden a la lógica del partido y lo que su fuerza política viene planteando desde que existe como tal. Si bien para los momentos previos a las elecciones y como campaña intenta dar otra imagen y es todo muy, muy superficial, la publicidad, la propaganda política, etcétera, etcétera, pero no creo que eso marque una diferencia en los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con vos, salvo un detalle, que es el siguiente. En estos días estuvo Michetti, la senadora electa por la ciudad de Buenos Aires, representando a Mauricio Macri en un evento importante donde hubo bastantes figuras importantes de los distintos partidos políticos. Y ella ahí dice ante el auditorio en el panel que estaba que la función del Estado es generar oportunidades para aquellos que menos disponibilidad tienen en relación a la educación, a la salud y al trabajo, ¿sí? Es interesantísimo lo que dice Michetti, y uno no puede dejar de estar de acuerdo con ella. Es, por otra parte, lo que dicen todos los manuales de ciencia política en relación a lo que debe ser un estado de bienestar, ¿sí? El tema es que el PRO sale a hacer publicidad en relación a esto, y lo que hace en la práctica concretamente es lo contrario, porque no facilita la mejora en la cantidad de oportunidades que se dan para quien menos recursos tiene. Vamos a tratar de comentar en el último bloque unos párrafos del análisis semanal que va haciendo la Fundación Pensar, porque es realmente como muy muy interesante para pensarlo. Vamos a escuchar allí el audio de uno de los legisladores que tiene 2 años más de mandato, que es Alejandro Bodar, y nos vamos después a una tanda directo y después volvemos. Oh. Bueno, Alejandro Bodar, legislador del MCT en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es tu posición en cuanto a la rezonificación, el proyecto de rezonificación que va a ser tratado en la legislatura porteña? Bueno, creo que es una barbaridad permitir que la empresa IRSA se salga con la suya y pueda construir este mega shopping que va a traer problemas de todo tipo a los vecinos de esta parte de la ciudad. Esto está colapsado ya, no entra más un metro cuadrado de cemento. Sin embargo, nos quieren meter 300.000 metros de cemento. Es como meter 80 manzanas que coman luz, cloacas. No está preparado esto. Esto va a provocar problemas tremendos para toda la zona y también para los propios comercios, porque va a arrasar con un sector de los pequeños comercios y se va a concentrar todo en las grandes cadenas. La verdad que todos peleábamos cuando se dio la rezonificación y se planteó que los terrenos ferroviarios y todo iba a permitir que haya espacio verde. Creíamos que todo esto iba a ser parte de un plan para un parque, para parquizar. O sea, eso es lo que necesita la zona, necesita más espacio verde, no esto. Pero bueno, IRSA es un grupo muy poderoso que ha logrado que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional también le faciliten una serie de normas que ha utilizado para ir quedándose prácticamente con todo el negocio inmobiliario de la ciudad. Y es el dueño de todos los shopping. Y para ellos hay excepcionalidad completa en la ley. Un vecino no puede hacer nada sin cumplir la reglamentación. Este grupo puede hacer cualquier cosa

seguimos adelante y ya vamos entremezclando un poquito. En principio, hacer el comentario que no quería olvidarme, que hay que visitar la página de SOS Caballito, www.soscaballito.com.ar. Allí aparece justamente una fotito vinculada al shopping, toda la información que desde el 2008, 2009, 2011 y este año ha ido recopilando en relación al tema SOS Caballito. Que obviamente SOS Caballito está ha participado, pero ahí hay declaraciones de CAME, de FECOBA, de la CAMCAB. Hay una declaración de la Sociedad Central de Arquitectos que desaconseja la rezonificación. Hay incluso una declaración del defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con todo un organismo técnico que también desaconseja allí la implantación de un mega emprendimiento. Es decir, hay mucha, incluso está allí el registro catastral de ese momento oscuro en donde pasa directamente del Estado a una empresa subsidiaria de IPS, DIRSA, Sociedad Anónima, que es Alto Palermo Sociedad Anónima, esas dos manzanas y media. Bueno, allí está toda la documentación que el que quiera va, la mira y evalúa de qué se trata eso. Yo les comentaba que en el sitio de Caballito Te Quiero hay una nota que dice: los vecinos no apoyaron la marcha en contra de un nuevo shopping. Con una reducida convocatoria, un grupo de militantes de dos asociaciones, SOS Caballito y Protocomuna Caballito, acompañados por los comuneros Ondina Fraga y Martín Yomi, realizaron una manifestación en la esquina de Rivadavia Coite oponiéndose a la construcción del nuevo centro comercial. En Avellaneda, al 1400, una de las zonas más postergadas y abandonadas del barrio. Según los volantes difundidos, firmados por vecinos autoconvocados contra el shopping, cuentan con información errónea, que bien es difundida con la intención de mentirle a los vecinos o bien demuestran suma ignorancia en el tema. Es siempre, en este tipo de notas, increíble la soberbia, sí, con que escriben, ¿no? Sí, sí. Este periódico virtual pertenece a la Red de Cultura de Caballito, que se autoerigió así a partir de la gestión de Marcelo Yambrich en el CGP hace 6 años. Han secuestrado la cultura, lo que ellos consideran la cultura de élite, y se reúnen sin que nadie sepa dónde ni cuándo para organizar eventos, sí, dentro de la comuna, que la comuna promueve como si fueran los eventos oficiales. Esto es lo que viene haciendo el PRO en la comuna, es decir, tiene como tercerizada el área de comuna en 2 o 3 o 4 organizaciones de Caballito que se ocupan de esto. Allí se dedican a eso, a repartir sus papeles, sus periódicos y sus cosas. Bueno, entonces esta soberbia de decir información errónea o bien con la intención de mentirle a los vecinos, porque pareciera que los vecinos de Caballito queremos apoderarnos de esa tierra para fraccionarlas, venderla, llenarnos de dinero y después irnos al extranjero. Es decir, es interesante que Marina Bucio, o el periodista que escribe acá, justamente aquello que dice es lo que es el propósito de ellos. El propósito es de enriquecerse, es de irse a Sociedad Anónima, no es de los vecinos de Caballito. Los vecinos de Caballito quieren 2 manzanas y media más de plaza ahí. No queremos ninguna cosa rara. No queremos ahí que haya una cosa como para enriquecernos. Solo espacio verde. Desconocen también que en forma mayoritaria los vecinos y los comerciantes de Caballito apoyan este nuevo emprendimiento. Ahora, no es lo que dice FECOBA. Esto quedó demostrado en la falta de apoyo y acompañamiento en esta convocatoria, que a la hora programada del inicio, 18 horas, no contaba con presencia alguna y a las 19 apenas llegaba a sumar 30 manifestantes. Marina estuvo en la vereda de enfrente, en el café que queda en esas 4 esquinas, ajá, que es el más grande de los cafés que hay en sí, esas esquinas. Y desde ahí miraba y con su cámara de foto tomaba las fotitos, ¿sí? Y ella llegó a las 6, que era la hora de convocatoria para repartir volantes. Pero la convocatoria para los vecinos era a las 7:30. Ella a las 7:30 ya se había ido. Claro. Ella fue, tomó la fotito de los que estaban en la esquina repartiendo los volantes en el café de Habana y después se fue. El poco apego que tiene a la verdad es sorprendente. Sí, además, yo me acuerdo, Marina Bucio, cuando fue la reunión de asesores de la Comisión de Hábitat y Planeamiento de la Legislatura, que hablaba sobre la necesidad de hablar con datos concisos, comprobados, y ella hablaba sobre las encuestas que se habían hecho, que se habían publicado en Caballero Te Quiero, sobre cómo demostrar mayoritariamente la gente a favor del shopping. Yo intenté encontrar esas encuestas en el sitio de Caballero Te Quiero y no pude, por lo cual si están, no están accesibles, por lo cual no es democrático y no vale como fundamento, porque si uno tiene que dar vueltas por toda la historia de una página, no tiene ningún sentido. Y además, una cosa que quería resaltar esa nota es, ella habla sobre la poca convocatoria y como que medio denigra a los la presencia de los comuneros de Ondina Fraga y de Martín Guillaume, cuando esos comuneros representan a toda la gente que los votó, porque son representantes electos en las últimas elecciones de 2011, por lo cual no son dos personas aisladas, sino que llevan consigo toda la gente que los votó, que es muchísima. Así es. Ondina Fraga estaba hablando por el Frente para la Victoria, no solo de la Comuna 6, sino de Capital Federal, claro, que obtuvieron el 15%, casi 20% según las comunas. En la Comuna 6 creo que anduvo por el 17%. Martín Guillaume es alguien que hoy por hoy está en Camino Popular, que obtuvo bajos resultados, pero no deja de ser cierto que fue alguien que obtuvo una suma de más de 24.000 votos en Comuna 6, un número muy muy importante, sí, para integrar ahí esa junta comunal. Y estuvo Vera, Gustavo Vera, de claro, UNEN, que ahora lo vamos a escuchar, lo que dijo, que representa entre el 30 y el 35% de los votos. O sea que cuando ya empezamos a juntar, estamos arriba del 50% de los votos, claro, del electorado. Entonces, ¿de qué habla Marina? Habla lo que le dijeron que tenía que decir. Irsa le dijo decir esto. Sí, sobre el proyecto de ley que estamos siguiendo, que está siendo tratado en la legislatura porteña, se pasó a un cuarto intermedio. Es medio difícil porque la página carga un poco lento la de la legislatura, pero dentro de nuestras posibilidades estamos viendo la sesión en vivo, y no sé por qué razón, por esto que comentaba recién, Ritondo se ha retirado del recinto y la presidencia está a cargo del legislador del Frente para la Victoria, Dante Gullo. Sí, van un rato cada uno, si no me equivoco. Y sí, ahora se ha decidido pasar a un cuarto intermedio. Los legisladores van a permanecer en las bancas, pero hay reunión de los presidentes de cada bloque, cada fuerza política, y luego se va a seguir diciendo, se va a seguir con el proceso en la legislatura porteña. Según Ritondo, Ritondo decía que ya se votó, no conocemos los resultados, le estaban reclamando que se vote porque hubo algo medio raro en el medio, pero vamos a seguir de cerca intentando dilucidar qué está ocurriendo en la legislatura. Aclaremos que es un proyecto, como implica rezonificación, es de doble lectura, o sea que si se vota favorablemente en la sesión de hoy, tiene que mediar una audiencia pública en donde se puede inscribir cualquier ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, y luego iría a recinto nuevamente como de segunda lectura. Esto siempre y cuando no medie alguna cuestión judicial de por medio, porque hay vecinos que están diciendo que no se está respetando acá el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que establece que debe haber una audiencia previa a que sea tratado en legislatura. Con lo cual, si esto es votado, podría ser objetado, dado que no hubo una audiencia previa. Uh-huh. El artículo este que estamos haciendo el comentario dice que el volante que repartía podía leerse: será más grande que el shopping Abasto y Palermo, Alto Palermo juntos. Cierra las comillas. Falso, simplemente porque la superficie es menor y no hay forma de hacer semejante construcción en la zona en cuestión. Es de un caradurismo que no se puede creer. Esta mujer estuvo en la comisión de asesores donde se leyó, y cada uno de los asesores, algunos de ellos arquitectos, leyeron la cantidad de metros cuadrados. Es superior a exactamente el shopping Abasto más Alto Palermo juntos. Y ella dice falso. La falta de apego a los papeles, ya no estamos pidiendo que sea apegada a la verdad, ¿no? Luego, entre comillas, que dice el folleto, pone en riesgo fuentes de trabajo de miles de personas. Falso, dice ella. La apertura de un nuevo centro comercial trae aparejada la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos para los jóvenes del barrio. Claro, sí, los jóvenes que se queden en el resto de los negocios sin trabajo. ¿Por qué no lee y por qué no publica, si quiere ser medianamente objetiva, como ella pretende serlo, el trabajo que hizo FECOBA, la investigación que tiene hecha respecto de esto y de cómo afecta al comercio minorista? Realmente, bueno, es todo así. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a subir en nuestra página, justamente para hacer un comentario sobre esto. Económicamente, dice el folleto, también implicará competencia desleal frente a los comerciantes del barrio. Falso, dice ella. Los pocos comerciantes que hay en la zona se muestran ansiosos de que llegue este nuevo emprendimiento que va a convertir a la zona en un nuevo polo que atraerá más venta. La competencia desleal para los comerciantes son los manteros contra los que nadie levanta la voz. Miente también acá, directamente, porque si escuchara Politicón, se enteraría como Hugo Colombo protestaba y ladraba contra los manteros en nuestro programa pasado. Sí, así es, déjame recordar que la CAME aquí en Caballito organizó un ciclo bastante interesante previo a las elecciones del 27 de octubre pasado, donde semanalmente debatían con distintas fuerzas políticas, entre las que estuvo el Frente para la Victoria, UNEN y el PRO aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y en una de esas reuniones, en varias, el tema principal fue la instalación del shopping aquí en Caballito, donde Hugo, refrescaba el nombre porque... Sí, Hugo Colombo se quejó justamente por el tema del shopping y también en su misma locución arremetió contra los manteros, o sea que digamos no prestó atención o no quiso prestar atención... O no quiso encontrar dichos de esta persona en cuestión, que está claramente en oposición tanto al trabajo de los manteros como a la constitución de shopping aquí en Caballito. Sí, a mí lo que me llama la atención de todo esto es también este fenómeno que se viene dando culturalmente en todas las grandes ciudades y en la política en las últimas décadas, es que los grandes medios han sustituido las voces del pueblo y pretenden ser la voz del pueblo, ¿no? Esto viene sucediendo hace unas décadas. Y entonces aquí esta periodista pretende erigirse ella en la voz de los vecinos. No ha habido una sola movilización a favor del shopping y ella parece ser la voz y el espíritu mismo de todos los vecinos de aquí de la comarca. Vamos a escuchar entonces a este legislador electo a ver qué decía, porque por ahí yo lo entendí mal y Gustavo Vera estaba diciendo que sí, que está bárbaro el shopping. Estamos con Gustavo Vera, legislador electo por el Frente de UNEN. Te quería preguntar qué necesidad sentiste de estar presente en esta movilización de los vecinos de Caballito. Mira, nosotros formamos parte de la asamblea autoconvocada Caballito de Pie, donde venimos luchando contra la trata, el crimen organizado en el barrio, y obviamente también acompañamos todas aquellas marchas que tienen que ver con la defensa del espacio público y en contra de los negocios inmobiliarios, particularmente de IRSA, que son el mascarón de proa de los negociados del PRO. Estuvimos en contra de esto, estuvimos en contra del negociado que IRSA también quiere armar en el Parque de la Victoria y el Parque Roca, también del negociado que quiere armar en terrenos ferroviarios de la zona de Villalure y de Linier, y también en contra de la privatización de los bares o la creación de bares en parques. Nos parece, digamos, un escándalo estos proyectos, y más escandaloso nos parece el momento en que nos están tratando, que es con una legislatura en retirada, ¿no? Con 30 legisladores que tienen mandato vencido y que están canjeando algunos de ellos cargos por votos. ¿Qué expectativa tenés en cuanto a la votación que se va a llevar mañana en la legislatura porteña? Mirá, no tengo mucha idea, yo recién voy a asumir el 10, tengo entendido que hasta ahora tienen 30 votos y deben estar negociando en este momento con algunos de los legisladores en retirada, que sea vulnerable y que no tenga convicciones. Vos pensás que también se están discutiendo Defensoría del Pueblo, Asesoría Tutelar Menor, Ente Regulador de Servicios, un montón de cargos, y bueno, espero que ninguno de los diputados acepte, digamos, la corrupción de un cargo a cambio de votar este proyecto escandaloso. Muchísimas gracias. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy y bueno, allí estamos hablando, cerrando ya el tema. Me han retado acá los compañeros de trabajo porque bueno, demasiado a esta cuestión de la rezonificación. Ley que si sale es de doble lectura, o sea que entre medio va una audiencia y después va una nueva votación en sala. Perdón, no protestamos en contra del tema de la rezonificación, protestamos en contra de la proscripción de los temas musicales. Ah, es cierto, ha habido una proscripción de los temas musicales porque chamullamos mucho. La cuestión es que realmente en este momento, yo chamullé mucho, ¿no? Ustedes. En este momento en legislatura se están tratando una cantidad de leyes que viene una tras de otra y es uno tras otro golpe bajo. Uno de los proyectos también que habíamos estado conversando aquí en nuestro programa hace un tiempo es el proyecto de creación de un instituto autárquico de evaluación educativa, que es rechazado por varios gremios docentes. Y para eso nos pusimos en contacto con Federico Milman, de la Asamblea de Maestros del Séptimo. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Lo que se dice muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿cómo siguió la evolución de este proyecto de ley que lleva allí adelante el PRO? Sí, hay dos proyectos de ley, uno del PRO y uno del Frente para la Victoria, que no se diferencia demasiado en lo general. En el marco de las distintas políticas que vienen teniendo el macrismo hacia la educación, y es una evaluación, nosotros decimos, un poco parecida a la que existe en Chile, esta que quieren ir implementando de a poco, que es en definitiva la que, entre otras cosas, trata el salario docente al rendimiento que se obtiene a partir de distintas evaluaciones que se hacen a los chicos, evaluaciones que se hacen a los docentes, evaluaciones que la comunidad educativa haga de las instituciones. Y por otro lado, algo que decíamos la vez pasada cuando hablamos sobre este tema, también está la idea de empezar a establecer rankings, tanto de alumnos, que son los que permiten después ingresar o no a determinadas universidades, establecer rankings de docentes para acceder a cargos jerárquicos más importantes. En definitiva, de lo que se trata un instituto evaluador, que encima sería autárquico, en el que puede entrar casi cualquier cosa, cualquier empresa o ONG a evaluar, y empieza un mecanismo de instalar la competencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, yo pensaba, que sería un método excelente para ahorrar plata para el Estado, ¿no? Es decir, podría hasta contratar los peores maestros, porque entonces así serían los sueldos mucho más bajos, ¿no? Y quedarían los maestros premium para las escuelas privadas. Sí, hay que ver. No te gusta la idea, me parece. Cosas. Es un proyecto que todavía no está bastante abierto y está bastante maquillado, pero lo hacen con asesores de Chile, de Ecuador e incluso de Estados Unidos, que vienen ya teniendo regímenes de evaluación, que lo que buscan no es otra cosa que dar premios y castigos, una cosa que está en el basurero pedagógico, decimos nosotros, en educar y premiar los buenos rendimientos o castigar los malos rendimientos de los alumnos es algo totalmente fuera ya de este siglo, no pretender lograr esas cuestiones. Por ejemplo, en Ecuador, que es uno de los países que se toma como ejemplo, a partir de la evaluación que se toma, en este caso a los alumnos, obtienen diferentes puntajes que son los que le permiten acceder a determinadas universidades. En el mismo país también los institutos de evaluación hacen evaluaciones a docentes que, por ejemplo, si sacan un buen puntaje, salen del aula y forman docentes. Si sacan un puntaje promedio, se quedan en el aula. Si sacan un puntaje bajo, pueden quedar afuera del sistema. ¿Se entiende cómo es? Sí. Premios y castigos es una forma de ajustar, de tener atemorizados a los docentes y a los alumnos compitiendo también. Y es un régimen en el que los buenos maestros incluso saldrían del aula. Me hace acordar a cuando yo era pibe, iba al circo, cuando los animales hacen una prueba bien hecha, les acercan un terrón de azúcar a la boca. Exactamente, sí. Y así quedamos todos bien adiestrados, sería, ¿no? Exactamente, sí, es un poco de eso. Bueno, y lo van a hacer empresa, está habilitado con esto que lo hagan universidades privadas que tienen intereses en juego, lo pueden hacer empresas que les interesa invertir en educación, obviamente con distintos, con el objetivo de sacar distintos réditos. O sea, esto de que sea autárquico, que sea autónomo, permite incluso que entren agentes a evaluar que nada tienen que ver con la educación pública, que no busca otra cosa que brindar la mejor educación. Una empresa busca hacer negocio, y la educación pública justamente es un derecho. ¿Qué tal, Federico? Joaquín Rodríguez te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta. ¿Hace cuánto se viene planificando este proyecto de creación de un instituto de evaluación? Porque estábamos buscando información y hay condenas a este proyecto de sindicatos como ADEMIS, la misma CTA aquí en Capital Federal, aproximadamente de mayo de este año, más o menos. ¿Tenés idea? Mirá, vale, el plan que existe es bastante... A ver, en el 2011 se pueden encontrar las primeras declaraciones de PRIS diciendo que el salario docente, por ejemplo, tendría que estar atado a la evaluación que ellos obtengan. Después incluso estas cosas las borran hasta de las páginas de internet de los diarios amigos, por ejemplo, porque uno los quiere rastrear y ya no aparecen. Pero tienen un proyecto ellos de terminar de acabar con la educación pública, no acabar con la educación pública, pero sí que quede para los sectores más relegados, y de ir privatizando la educación, de ir estableciendo la competencia, que viene desde hace rato, digo, hasta hace unos años empezó acabando con la Junta de Clasificación Docente, que era el mecanismo por el cual los docentes elegían, votaban docentes que después establecían los órdenes de mérito para que podamos acceder a nuestros cargos. Bueno, eso se acabó porque el macrismo presentó un proyecto que se aprobó, que se acabó ese organismo, entonces ahora no se sabe quién lo va a hacer. Se está tratando cada vez más de recortar funciones a los docentes, de quitarnos cosas que solíamos hacer. Digo, hoy los docentes también somos evaluados por los directivos, por los directores de las escuelas. Bueno, la idea es que eso ya tampoco sea así, por eso aparece este instituto evaluador, pero, o sea, si bien el proyecto se presentó este año, es un plan que incluye varios pasos que viene desde hace unos largos años. Ellos, desde que empezó el macrismo en la ciudad, el enfrentamiento con los docentes de las escuelas públicas fue muy, muy importante. Bueno, Federico, te queremos agradecer, aunque no es alegre, ¿no?, el relato que vas haciendo, es más bien triste por esa pérdida de la democracia que se daba dentro del sistema educativo porteño, que era ejemplo para muchos otros países latinoamericanos, lo sigue siendo en gran medida. Sí, algo parecido pasa con la UBA también, ¿no? Ahí se ve lo democrático, lo complicado de elegir un rector donde los estudiantes se sienten ajenos a las decisiones que se toman, digo. Es en todos los ámbitos, evidentemente. Ahora, lo cierto es que este modelo que aparece en la gestión macrista es un modelo bien piramidal, donde lo que se pretende es, bueno, el modelo del patrón de la fábrica, el patrón de que da las órdenes a todo el mundo, ¿no? Bueno, Federico, te agradecemos mucho y bueno, nos mantenemos en contacto toda vez que sea necesario, ¿sí? Bueno, Bárbara, muchas gracias. Gracias a vos. Conversamos con Federico Mittmann de la Asamblea de Maestros del Séptimo. Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino. Y si la vez pasar

Hola, sí, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Yo te tuteo porque, mira, todos los que tenemos menos de 70, yo creo que somos jóvenes todavía. Sí, pues yo tengo 80, no, todo bien, sí. Bueno, escuchame una cosa, sí. Marcelo Cairuz, delegado de los trabajadores de aquí, de la Comuna 6. Contanos, Marcelo, ¿qué es lo que pasó estos días, esta semana? Bueno, te cuento más o menos, la última vez que hablamos habíamos quedado que se estaba por firmar el... la estructura esa orgánica que habíamos nosotros para trabajar dentro de la comuna. Sí. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso, sobre la forma de trabajar y que había un problemita como que no había una conducción sola que decía las cosas, sino que cualquiera que bajaba daba una instrucción y los trabajadores estaban medios enojados porque parecía como que no teníamos trayectoria dentro de la comuna? Bueno, de eso se hizo algo. O sea, se hizo un papel... firmado por el presidente de la comuna y bueno, aparentemente dentro de poco lo vamos a poner en práctica. ¿Qué es? Pero, un organigrama sería, o sea, cada uno se le va a asignar una función y va a haber una vía jerárquica. Es que no, es que solamente eso, es que vamos, se van a juntar las cabezas de cada área y hay además de trabajo, el trabajo en conjunto. Ajá. Bueno, eso es más o menos positivo, pero ahora los últimos días, estos últimos 7 días, en el área descentralizada donde está Consorcio, que es Registro de Administradores, viene una persona mandada por el Ejecutivo, no sé si es contratado a planta permanente, porque no tuve el agrado de conocerla, una chica llamada Paula, con la función y misión de relevar el desarrollo de los compañeros y compañeras. Ahí son más compañeras que compañeros en este sector. Bueno, y aparentemente, por lo que se decía por los pasillos, era como que estaba haciendo un informe donde describía cómo venía vestido la gente y si tenía alguna taza o un vaso al lado de la computadora, si estaba en hora de trabajo tomando algún café, un té o mate cocido, lo que se le ocurra. Ajá. De lo cual el resultado dio que hay 3 personas que las trasladaron al área central de la misma repartición, sea de Consorcio, sin una justificación lógica, porque las personas trabajan y mucho, porque es un sector que acude muchos vecinos de todas las comunas, calculen y calcula que es el único comuna que trabaja con esto, y después está el área central que está en la calle Maipú. Y bueno, y dice que van a venir por muchos más, porque esto pasa porque hay una interna ahí dentro del PRO, que uno quiere manejar este sector y entonces es un sector de poder entre el sector de Larreta y el sector de Michetti. Ah, mira vos, y esto entonces bajan dos líneas... Y eso es como que el resultado es que la gente de... que está actualmente, bueno, no sé, que son muchos de los que están trabajando, son algunos militantes del PRO, que está bárbaro, ¿no? Me parece perfecto que militen un partido, bueno, pero como parece que son del otro paro, también lo quieren sacar. ¿Lo quieren sacar a quién? Rotándolos. Ah. Sí, hay una chica ahí de trayectoria, una compañía de mucha trayectoria, una chica llamada Susana, que es municipal, que tiene 30 años de trayectoria, la mandaron a trabajar al área central y no tiene funciones. Que eso va a la larga, va a caer a lo que era el antiguo reino, donde una persona no tiene función y si no se busca sector, puede perder el trabajo. Ah, mira vos. O sea que es una forma, digamos, como de echar sí, de manera bueno, solapada a alguien, es, ¿no? Es una forma típica de... como es de este... forma de hacer la nueva política acá en la capital federal, que dicen que es la nueva política. Sí, pero que parece tiene un olor de a vieja, sí. Con humedad y todo, me parece. Bueno, yo tengo una forma de ver las cosas capaz distinta, capaz que equivocado, ¿no? Pero bueno, uno se crió en la política con una forma distinta. Militaba 15 años y después tenía un trabajo. Ahora yo veo que estos revolucionarios de la capital primero tienen el trabajo y después militan. Hay una diferencia sustancial. Yo tenía la camiseta, ellos tienen la plata para hacer la política. Bueno, a ver, porque son muy prácticos, ¿viste? Rápidamente van al billete, me parece. Bueno, pero por eso digo, yo tengo la camiseta puesta y una derrota y un triunfo no me cambia el sentimiento que tengo adentro de lo que yo pienso, de lo que es la política. Y bueno, eso de hacer nueva política, yo no sé, los oyentes de esta linda radio, que es muy cordial, les pregunto y les digo, la nueva política dice que el jefe de gobierno, que es la que él trae, la actual senadora que va a subir ahora el 10 de diciembre, ¿qué mandato cumple de los tres que tuvo? ¿De los tres que tuvo? Vicejefa de gobierno, diputada y ahora senadora. ¿De los dos que tuvo, cuál fue el que terminó su mandato? No, ella estuvo 2 años como vicejefa de gobierno y 2 años como diputada. Bueno, ¿qué mandato terminó? No, pero te equivocás, Marcelo. Ella trabaja tan bien que lo que cualquiera del resto de los diputados o subjefes de gobierno harían en 4 años, ella en 2 ya resolvió todo y se va a hacer otra cosa. O sea que la nueva política es no terminar el mandato. La nueva política es no terminar el mandato, exacto. Es como el mascarón de proa que tiene el PRO, ¿no? Sí, bueno, yo digo... Es la cara más buena del PRO, casi uno podría decir. Por eso. Bueno, Marcelo... Debe ser que uno está equivocado en la forma de pensar, ¿viste? Porque sacó muchos votos, eso... Bueno, pero sacó muchos votos. Pero la propaganda es tan linda, ¿viste que es tan linda? Tiene tantos globos de colores. Yo me acuerdo que en la época que yo militaba, que ahora, bueno, ahora está yo militante del radicalismo, en un momento... Estábamos con en la misma esquina, Medrón y Corriente, con el PJ, con el peronismo. Sí. Y era una cuestión de, cada uno tenía en la mesa muchos panfletos, con cada uno su plataforma política. Sí. Que en un punto, que por más allá que son partidos que están divididos, los dos nacieron desde el barro y en muchas cosas coinciden. Después muchas cosas no coinciden, pero en lo general... Hay mucha coincidencia, porque son partidos del barrio, partidos que tienen intendente en todo el país, en todos los rincones. O sea, que hay una militancia pura de los dos partidos mayoritarios de la Argentina. Y tienen los dos como 80, 100, 120 años de historia. O sea, que no es que se creó de un día para el otro. Y yo veo ahora que uno va a la calle, te reparten un globo y ganas una elección. Digo, qué mal. Qué equivocado estuvimos nosotros cuando hacíamos política. Digo, porque la verdad, hoy te entregan un globo y es un voto. Y antes... entregar una gacetilla de lo que era la propuesta, atrás de eso era visitar un jubilado, hacer una compra comunitaria, hacer viajes para los jubilados, o sea, era otra cosa, pero bueno, es lo que está hoy en la capital federal. Es lamentablemente lo que nos ha dejado a unas varias décadas de medios de comunicación que nos vinieron pintando un mundo de colores en cartón, ¿no? Y sí. Te queremos agradecer el llamado y queremos que nos mantengas al tanto de cómo llevando adelante sus tareas Paula. Esta chica Paula, que probablemente sea de alguna empresa tercerizada que cobra un suculento contrato para esto, ¿no? Que a nosotros vengan, que nosotros estemos con contrato basura y vengan unos... muchachos paracaidistas, se dice. Unos muchachos que ellos contratan, no sé de dónde, o de la facultad y todo, y están ahí constantemente preguntando al vecino cómo lo atendemos. No le pregunta cómo ve al funcionario o qué piensa el funcionario, se pregunta sobre nosotros. Lo que digo es que a los vecinos que se acerquen a la comuna y que si pueden dialogar con los trabajadores, que le vamos a decir lo mismo. Sí, me hiciste acordar cuando recién comentabas eso, esto que siempre funcionó en la ciudad, que era la inscripción de los chicos a primer grado, a primer año en las escuelas, lo resolvían las mismas escuelas con el mismo personal que teníamos. Sí. Ahora, Ministerio de Educación porteño contrató a 1000 personas, a una empresa tercerizada, para que haga lo mismo que antes hacían los docentes. ¡Qué buen negocio! El Estado, según como uno lo vea. Sí, ¿no? Sí, según quién. El Estado es como un medio para solucionar problemas cuando uno no puede lograr sus objetivos. Un ser humano no puede cubrir sus necesidades y el Estado tiene que estar presente. Eso es lo que era el Estado benefactor del 45 de Perón. Así es. Hacía política cada 6 o 1 año, de acuerdo a cómo estaba, y implementaba o seguía con lo mismo porque era lo que necesitaba la gente que venía desde abajo. Bueno, acá se empieza de otra manera. Lo que ya está en el Estado, trato de destruirlo y muestro que lo privado mejor. Y para decirte una comparación, yo digo, hubo dos cosas que pasaron estos últimos 200, 300 días. Hubo un accidente en 11 que murieron 57 personas. La manejaba una empresa privada, que era la concesión que tenía desde la época de Menem con el tren, ¿no? Bueno, en ese problema acudieron la gente de SAME, los hospitales municipales, todo esto trae que son empleados municipales, camillero, médico, el que maneja la ambulancia, y cayeron hospitales municipales. A ninguno, a un privado fueron a salvar una vida. Y lo de las inundaciones pasó lo mismo. No vino ninguna empresa privada a socorrer a la gente. Las comunas trabajaron para la gente. Defensa Civil trabajó para la gente. En estos dos ejemplos que te doy, se cortó la luz este último tiempo. Una empresa privada no te atiende el teléfono y te deja un contestador. Esa es la gran diferencia que hay. El trabajador del Estado y el trabajador municipal que tiene la camiseta puesta se puede equivocar y puede ser muy bueno o regular como el privado, porque esto no es que el privado bueno y nosotros somos malos. Pero nosotros a la gente nunca le damos la espalda. Marcelo, lo dije bien esta vez. Marcelo Cairuz, delegado de los trabajadores de Comuna 6. Te agradecemos mucho el llamado, bueno, y mandamos gracias, un abrazo de acá a todos los trabajadores. Y sigan gracias. Adelante, que nadie tenga miedo, que retroceder es lo peor, ¿no? No, por favor. Un abrazo de acá. Gracias, chao. Un abrazo, hasta luego. Escuchábamos el tema Despiértate Nena y anteriormente Blues de Cris, ambos de Pescado Rabioso. Estás escuchando Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. y a Tribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5. Estamos en www.lacolectiva.org.ar. Seguimos en nuestro último bloque de política. Yo siempre me confundo. Veo este coso rojo y digo, si es rojo es que no hay que hablar. Verde adelante, rojo es deténgase. ¿Cómo ha trabajado la mente uno a lo largo del tiempo? Mi mente no ha trabajado demasiado. La de ustedes. Sí. Bueno, hay un popurrí de cosas. Sí. No. Una que estuvimos el viernes pasado en la fiesta de inauguración de la Casa de Cumpas, allí en... Uy, no tengo la dirección, puede ser que no tenga la dirección. Bueno, evidentemente su mente no ha trabajado o ha trabajado demasiado. ¿Cómo fui yo allí? La juego por folleto el viernes 29 a las 20 horas, en Campichuelo y Jaureche, está acá enorme adelante de mis narices. Campichuelo y Jaureche. Bueno, estuvieron ahí hablando Carlos Tomada, Lorena Pocoic, legisladora electa por la ciudad. Qué bien que habla Lorena, me encantó los planteos, realmente muy muy grato. Milcíades Peña, legislador con mandato cumplido, vecino de acá de Caballito. Bueno, allí estuvo la Casa de Cumpas, que forman parte del espacio de convocatoria para un frente kirchnerista. Bueno, vamos en algún momento a entrevistar a Milcíades para ver, bueno, allí en qué están trabajando. ¿Qué otra cosa quedaba por acá? Este es otro temazo que hoy no lo tratamos. En todo no estás vos. Macri da un golpe de Estado contra las comunas. ¿Por qué no quiere la participación vecinal en la decisión y el control de las políticas y obras en nuestros barrios? No al proyecto de Macri de eliminar las comunas, no al proyecto PRO de presupuesto no participativo y no al presupuesto del 2014 que no le da recursos a las comunas. El PRO viola la Constitución de la ciudad y la ley de comunas, pisoteando la autonomía comunal e impidiendo la participación ciudadana en la decisión y control de los asuntos públicos. ¿Y alguno de ustedes recibió la rendición de cuentas de Marcelo Yambrich del año pasado, del 2012? No revisé el mail, pero... No hasta tanto. Hasta la última vez que me fijé, no. Vos sabés que yo siempre me fijo en el PRO Comuna 6. Sí. Y siempre está lo mismo, PRO Comuna 6 y vacío. Hace 6 años que está exactamente igual. ¿Qué tenés ahí? Los amigos aquí del barrio de Colina nos han apretado fuertemente ayer y hoy por la noche para que pasemos la gacetilla. Invitan una charla de debate titulada Memoria, Verdad y Justicia, 10 años consolidando los derechos humanos, derecho a la identidad y a la diversidad, con Victoria Montenegro y Alex Freire. Ambos fueron candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires, militantes de derechos humanos. Es mañana, viernes 6 de diciembre, a las 19 horas, en Hidalgo 610 Caballito. Mañana 6 de diciembre, 7 de la tarde, Hidalgo 610 Caballito invita a Colina. Alex Freire no ingresó, ¿no? La legislatura. No alcanzó a ingresar. No, hasta Carlos Heller, que era el tercero en la lista, si no me equivoco. Bueno, yo me corté el volante que estaba leyendo de Ciudadanos por Comuna, que plantean, que convocan a resistir esta usurpación del poder comunal que impide la participación de los vecinos. Defendamos nuestro derecho a decidir los barrios que queremos. Sí a la democracia participativa, sí a la participación ciudadana, sí a las comunas. Hoy tratamos de comunicarnos con Ciudadanos por Comuna, pero seguramente gran parte de ellos estaban en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Como debe ser. Así es. Bueno, interesante esto. El otro día Carlos Tomada comentaba algo acerca de que, curiosamente, pese a los porcentajes en Capital obtuvo Frente para la Victoria, Unidos y Organizados, es impresionante la cantidad de unidades básicas, de locales, de espacios culturales vinculados a Unidos y Organizados que hay en la ciudad, ¿no? En esta comuna, sobre todo, le estaba sorprendido, sí, porque hay muchos, muchos locales de las distintas corrientes internas de Unidos y Organizados. Sí, así es. Así es. Ah, yo pensé que ibas a leer algo porque me ibas. No, tenemos un evento un poco. Bueno, ahora lo perdí un poquito. Siempre las gacetillas del nuevo encuentro, del encuentro por la democracia y la equidad, son un poco complejas porque mandan muchas cosas en un mismo mail. Había una invitación al cierre del año en el Club Atlanta, pero no la estoy pudiendo encontrar. Le pido disculpas a la gente del encuentro. Bueno, sí, la encuentro, mientras la terminás de encontrar la información de encuentro, fíjate. Sí. Yo les cuento, ayer estaba también el Partido Obrero con su propia gacetilla. Hubo un poco, se le tiró la bronca porque, bueno, la idea era ir las distintas agrupaciones políticas sin las insignias partidarias. ¡Qué vocabulario! Las identificaciones partidarias. Bueno, y el PO había ido con un volante que decía Partido Obrero y decía que, bueno, que no se podía estar allí sin denunciar el pacto PRO-K y UNEM, porque le agregaron también el UNEM. Sí. Bueno, ya son como muchos, ¿no? Pero bueno, la cuestión está que finalmente, ante una protesta que hubo del resto de las organizaciones, ellos guardaron los folletos y se integraron a la movilización. A mí me parece muy interesante lo que pasó ayer, porque más allá, digamos, de las organizaciones vecinales que había, también había los representantes locales de la comunidad política de Caballito, que... yo parafraseando a Martín Yomi cuando dice sin presupuesto no hay comuna, yo vengo repitiendo que sin comunidad política no va a haber un futuro para Caballito. Esto es, que las distintas agrupaciones políticas se integren al Consejo Consultivo y sea allí donde se den los debates, ¿no? Que nos merecemos respecto de estas cosas. Por eso me indigna en gran medida cuando desde alguna publicación local, virtual, como es Caballito Te Quiero o la revista Horizonte, salen con el dedo en alto a decir, bueno, que ellos son la voz del pueblo, la voz de los vecinos, e indican a todos los demás, denostándolos, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Que es, ni más ni menos, la propuesta PRO, someterse al círculo rojo, ¿no? Uh-huh. Porque el recorrido que fuimos haciendo hoy por el programa muestra esto que que Marcelo Cairuz señalaba con precisión, ¿no? Que es la cuestión de cómo se va a buscar afuera del Estado algo que controle al Estado. Ahora, curiosamente, eso de afuera que viene a controlar al Estado son empresas tercerizadas que están vaciando económicamente al Estado porteño. Porque, como yo resaltaba hace un rato, para inscribir a los chicos, cosas que hacían los secretarios de las escuelas, los directores de las escuelas, los maestros de las escuelas hasta hace poco, ahora los porteños, en esta administración que es tan pura, tan casta, tan sobria, con tanto máster, ¿qué hacen? Contratan a una empresa tercerizada, algún amigo, que contrata a 1,000 personas, entre los cuales se les escapó un abusador, o por lo menos que intentó, digamos, algo demasiado confianzudo con una piba de primer año, que después la empezó a hostigar vía Facebook. Digo, esos 1,000 es todo gasto aparte que vamos perdiendo la plata. Y gran parte de los porteños, por lo menos el 35%, sigue ilusionado con que ay, qué lindo que es votar a estos chicos que son todos ricos, ¿no? Y que nos van a hacer ricos a todos. Y en esa línea también es lo mismo que pasa con esta cuestión del instituto para controlar a los docentes, ¿no? Tercericemos, que venga alguien designado por el Círculo Rojo a designar quiénes son los maestros que deben quedar dentro de las escuelas públicas, ¿no? Es realmente muy preocupante porque en el marco este de que venía señalando Ciudadanos por Comuna, no hay que olvidar de que una de las primeras acciones políticas del PRO fue el golpe institucional que dieron contra Aníbal Ibarra, ¿no? Sí. Y aprovechando, digamos, un evento realmente trágico, muy triste, del cual seguramente tenía cierta responsabilidad política Aníbal Ibarra, lo cierto es que se montaron sobre eso para destituirlo y para empezar entonces a socavar el sistema político y meter ahí la cuña del PRO con esa pretensión, ese vocabulario tan fino, tan académico de nosotros venimos a salvar a los pobres. La gacetilla de la Fundación Pensar del 5 de diciembre de hoy, coyuntura número 92, es muy interesante lo que dice bajo el título de política. Dice, los saqueos de Córdoba muestran que el mundo sindical presenta un gran límite para el accionar del gobierno. De manera más profunda muestran que las mejoras económicas y sociales de la última década parecen haber caído en saco roto. Una vez más, la política y las clases medias parecen casi sorprendidas ante la emergencia temporal de un sustrato social de extrema vulnerabilidad que debe ser el foco del accionar del Estado. Es fantástico esto. Realmente, que la Fundación Pensar la fábrica de ideas, entre comillas, del PRO, venga a decirnos que lo que ellos van a hacer desde la gestión del Estado es poner el foco en trabajar a favor de aquellos de extrema vulnerabilidad. Lo decía Michetti también, cuando decía, el Estado debe ocuparse de brindarle oportunidades a los más vulnerables, en salud, en educación. Digo, vienen con esta cantinela, siendo que todo lo que hacen es exactamente lo contrario, y todo lo que hacen va en contra de la democracia y contra del Estado de Bienestar. Increíble. Un rato antes, tiene una frase que ya es del orden de lo cómico, la Fundación Pensar, en Internacional dice, en la última década, América Latina experimentó un gran crecimiento acompañado de mejoras sociales. Las bases parecen sólidas por el nuevo patrón de crecimiento mundial y por buenas políticas estatales. Es decir, ellos reconocen de que Latinoamérica experimentó un gran crecimiento acompañado de mejoras sociales. Esto es sólido, ¿por qué? Porque responde al patrón de crecimiento mundial. Sí. Es decir, de afuera produjeron que en América Latina nos vaya mejor. ¿Y el afuera dónde está? No está en África. El afuera está en Estados Unidos y en Europa. Exactamente, gracias a ellos nosotros estamos mejor ahora. Ahora dicen, por el nuevo patrón de crecimiento mundial estamos mejor y por las buenas políticas estatales. Y entre paréntesis ponen, salvo en Argentina y Venezuela. Es fantástico, realmente fantástico. Bueno, ¿qué más nos queda en el tintero? No, yo tengo acá la invitación que recién Joaquín no podía encontrar del nuevo encuentro. Muy bien, muy bien. Se ve que se va dando la competencia, claro, entre la gente que formamos parte del equipo y bueno, y así mejora la producción. Hoy tiene ganas de meter púa. Despedimos el año en Atlanta, dicen los amigos de Nuevo Encuentro, el próximo sábado 14 de diciembre a las 20:30 horas en el Club Atlanta, justamente. La dirección es Humboldt 540. Va a estar presente Martín Sabatella y es necesario reservar entrada o, por si quieren alguna más información, escribir a comuna6@encuentrocapital.com.ar. Y están todos invitados. Y nos queda en el tintero, allí que lo vamos a comentar ya en nuestro próximo programa, el asunto de la nueva composición de la Cámara Legislativa porteña. ¿Sí? ¿Nos vamos yendo a casa, que estamos todos con apetito? No pudimos dar la primicia al final, no sabemos qué pasa en no sabemos la qué pasó al final con la ley esa. No tenemos la menor idea. Bueno. Están acá, les cuento a nuestros oyentes, Joaquín y Sofía, con sendas netbook, conectados con el éter infinito. Gracias, Mara, por tu operación. Un programa producido por Rodolfo Dininger, por Joaquín Rodríguez Freire, por Sofía Negri y por quien les habla, Abel Ali. Hasta la próxima. Chau. Chau, hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.